Sentir es que cuando la tierra, no es que nos van a devolver tierra, vamos a recuperar nuestro territorio ancestral. Ese es nuestro sentir. Pero eso está a largo plazo, ¿no? Son objetivos a largo plazo. No son objetivos inmediatos, que ahora vayamos a hacer una acción para ocupar tierras, nada, no. Son objetivos que nosotros estamos queriendo concientizar a la gente, a que tenemos derechos, derecho a una vida digna y derecho a la posesión de la tierra o a tener una tierra para trabajar y para vivir y para cuidar, porque también el concepto del cuidado de la tierra es que queremos transmitir como lo hacían nuestros ancestros. No gastar la tierra, sino que buscar formas alternativas de producción que estén en armonía con la madre tierra. Esa es nuestra visión. Nuestra visión es muy bien, muy también espiritual, porque tenemos un vínculo con el monte, con el agua, con la tierra, un vínculo espiritual que también queremos recuperar y sabemos que más allá de ser descendiente indígena o no, o sentirse indígena, hay mucha gente de campo que tiene ese vínculo espiritual, aunque no tenga ni una gota de sangre indígena. Entonces, en ese sentido es que nosotros queremos trabajar y queremos unirnos en ese sentir por la tierra. Que no basta, ¿no? Con querer amar la tierra, sino que hay que unirnos para poder trabajar en conjunto. Y por eso es que quise estar en este grupo. Sé que no tengo mucho para aportar porque vivo en una ciudad, pero de repente, escuchando a todos ustedes, aprendo muchísimo y les voy a transmitir a toda mi organización.